En algún lugar del universo. En algún lugar del universo, en algún rincón de la eternidad, en algún trozo del tiempo, todo debe estar guardado. Las imágenes, los sueños, los paisajes, las emociones, lo feo, lo bello. Estoy seguro que debe ser así porque, en más de una ocasión y a lo largo de mucho tiempo, he tenido necesidad de ello. Por eso sé que todo, todo, está guardado en algún lugar del universo. Y entre todos esos millones de cosas, paisajes, imágenes, río, lagos y montañas, en ese lugar del universo también se encuentran guardadas las imágenes primitivas de los espacios que ahora ocupa la Alhambra. Lo que en estos lugares hubo mucho antes de que se construyera nada. Lo he visto. Y no porque lo haya encontrado recogido en documentos escritos ni en archivos. Lo he visto y, por eso lo sé, en un trozo de la línea del tiempo. Con la misma claridad y fuerza como si en ese exacto momento allí hubiera estado. Y por eso ahora me atrevo a decir, muy seguro de ello, que ocurrió allí y cómo eran aquellos lugares. Había, por los mismos lugares y rincones que hoy ocupan, un grandioso paisaje. Extensas tierras llenas de bosques, arroyuelos con mucho agua, valles y lagos muy tranquilos. Las aguas eran tantas que en casi todas las épocas del año las plantas estaban verdes. Mucha hierba, musgo, setas y gruesos árboles repletos de frutos y frondosos como una primavera. Por eso, cuando aquel año llegó el otoño, al caer la tarde de un día claro, al joven se le vio subir por la vereda. Una estrecha senda que remontaba por el valle, trazando curvas suaves, iba llevando a lo más alto, donde el terreno se allana y se ensancha la cañada. Al llegar aquí, el joven se paró, miró al frente y los vio. Eran tres que se habían juntado para saludarse y charlar de sus cosas. Las ovejas, blancas, lustrosas y muy gordas, careaban por la orilla del lago, como decorando los paisajes y el momento y como si nada tuvieran que ver con el paso del tiempo ni la nieve que había caído la noche antes. Por eso, todos los paisajes se veían alfombrados de nieve, al mismo tiempo, surcado por mil pequeños arroyuelos. Avanzó un poco más, se acercó a los pastores, los saludó y en la misma orilla del lago se sentaron. Miraron a las aguas y a las nieves de Sierra Nevada. El sol les daba por las espaldas y por eso los paisajes, las aguas y el bosque, brillaban con una luz mágica. No lo sabían ellos ni nadie recogió aquel momento ni los colores de la tarde, pero aquella imagen quedó guardada en el corazón mismo del universo. Como un trozo de eternidad que nunca nadie ni nada podrá borrar. Y fue justo por donde muchos años después construyeron la Alhambra, la muralla y otros palacios. Por eso, después de saber de aquello y después de ver ahora lo que por aquí hay hoy y las personas que vienen y van, El corazón se asombra y se resiste a creerlo. Pero aquella realidad existió y fue hermosa como nunca hubo por aquí otra.